Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatolica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Y así llegamos con esta a la lección número 16, que es la última de este curso, Conocer el Concilio Vaticano II. En esta ocasión comentaremos acerca de la actualidad del Concilio Vaticano II. Podemos todavía hoy hablar de actualidad del Concilio, habiendo ya transcurrido 50 años de su inauguración. Sin duda que sí, y así lo ha reiterado una y otra vez el Papa Benedicto XVI, más recientemente en su carta apostólica Porta Fidei, en la que ha instaurado este Año de la Fe, en la que ha escrito: la apertura del Concilio Vaticano II puede ser una ocasión propicia para comprender que los textos dejados en herencia por los padres conciliares, según las palabras del Beato Juan Pablo II, no pierden su valor ni su esplendor. Es necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos cualificados y normativos del magisterio dentro de la tradición de la Iglesia. Siento más que nunca el deber de indicar el Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. Yo también deseo reafirmar con fuerza lo que dije a propósito del Concilio pocos meses después de mi elección como sucesor de Pedro. Si lo leemos y acogemos, guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en sus indicaciones pastorales para el Año de la Fe, también nos ha recordado que, desde el comienzo de su pontificado, el Papa Benedicto XVI se ha comprometido firmemente en procurar una correcta comprensión del Concilio, rechazando como errónea la llamada hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, y promoviendo la que él mismo ha llamado hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto Iglesia que el Señor nos ha dado. Es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino. Y para una correcta comprensión del Concilio, el Papa ha afirmado que una herramienta esencial la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por el Papa Juan Pablo II hace 20 años, como un auténtico fruto del Concilio Vaticano II y un instrumento al servicio de la catequesis, realizado mediante la colaboración de todo el episcopado de la Iglesia Católica. A este respecto, también ha agregado el Papa: para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe, todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso e indispensable. Es uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II. En la Constitución Apostólica Fidei Depositum, firmada precisamente al cumplirse el 30º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el Beato Juan Pablo II escribía: este catecismo es una contribución importantísima a la obra de renovación de la vida eclesial. Lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. En continuidad también con el Concilio, están los distintos documentos del Magisterio que han seguido profundizando y desarrollando las enseñanzas de la Iglesia, entre los cuales están las encíclicas, los mensajes pontificios, los decretos papales, las declaraciones, especialmente las exhortaciones apostólicas postsinodales, en las que se proponen directrices claras para que las enseñanzas del concilio sean recibidas y aplicadas en continuidad con toda la tradición y bajo la guía segura del magisterio. Es en definitiva, en sintonía con el magisterio de la Iglesia y con la tradición, que podemos interpretar correctamente los textos del concilio y sacar de ellos los frutos necesarios para la renovación y reforma continua de la Iglesia. Espero que al participar en este curso hayas podido conocer y profundizar en la enseñanza de la fe católica a través de los diferentes documentos conciliares y que a partir de ahí te veas motivado a continuar el camino que hemos trazado juntos. Por supuesto, es importante que leas los documentos del Concilio Vaticano II completos y que este año de la fe te asegures de leer la Carta Apostólica Porta Fidei con que el Papa Benedicto XVI ha instaurado este año de la fe, así como la nota con indicaciones pastorales para el año de la fe publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe por instrucciones del Papa mismo, una nota que nos da recomendaciones muy concretas para poder celebrar este año de la fe en todos los ámbitos de la Iglesia Católica. Recuerda que este año de la fe, el Papa Benedicto XVI ha dispensado una indulgencia plenaria para todas aquellas personas que tomen por lo menos 4 sesiones formales de enseñanza acerca del Concilio Vaticano II. Habiendo completado este curso, puedes ser acreedor a esta indulgencia, que es una gran bendición que el Papa nos da este año de la fe. Para obtenerla, debes ahora confesarte, recibir la Eucaristía y rezar por las intenciones del Santo Padre. Con esto, damos por concluido nuestro curso Conocer el Concilio Vaticano II. Para mí ha sido un gran placer haber recorrido este camino juntos. Seguramente has encontrado de beneficio este curso y por ello te invito a que visites la sección de cursos en línea en catholic.net, donde encontrarás una gran cantidad de cursos en línea totalmente gratuitos que te ayudarán a profundizar y a crecer en tu fe. Te recomiendo en especial 2 cursos en los que he participado como instructor y en los cuales puedes también escuchar los audios que grabé para cada uno de ellos. El primero es Educar en el Perdón y el segundo, La Dirección Espiritual. Te invito también, por supuesto, a visitar el sitio de nuestro amigo José Miguel Arraiz, el autor de este curso, apologeticacatolica.org, donde encontrarás abundante información que te ayudará a defender nuestra fe católica y también a visitar el sitio de mi programa de radio semillasparalavida.org. Que Dios te colme de bendiciones. Se despide tu amigo Mauricio Pérez.